corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Mathieu, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. Bicho Conciertos, Total Ever y GBA Entertainment presenta directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El Baile Tour, domingo 29 de octubre en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Massanasa. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros, en concierto en Valencia. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero. Estamos arrancando la semana y hay mucha actualidad. Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado y que está haciendo tendencia, nos encontramos con el nombre del cantante Kanye West. Kanye es una vez más comentado con respecto a videos que se han hecho virales con una entrevista reciente en un nuevo podcast que hacen ver un poco más lo perturbado que puede estar el reconocido cantante, que si es conocido, no cumple con su tratamiento para la bipolaridad, mientras que sigue dando declaraciones polémicas con respecto a su ex relación con la influencer y modelo Kim Kardashian, de igual forma que sigue asomando nuevas rivalidades con estrellas de la música que por los momentos sencillamente no quieren prestarle ningún tipo de atención. Entre otros de los nombres importantes tenemos el de Bad Bunny, quien sigue formando parte de lo más comentado durante todo el fin de semana por el estreno de su álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, con respecto a comentarios en contra de distintos cantantes colombianos, algunas puntas que pudieran entenderse contra J Balvin y Karol G, mientras que sencillamente otros fanáticos estipulan que es uno de los álbumes que devuelve a Bad Bunny al género del trap y se aleja de otro tipo de géneros más populares por los que ha sido conocido en los últimos años. Otro de los nombres más importantes tenemos el de Portugal, quien se clasificó a la Eurocopa del 2024, mientras que entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Melendi. Con más de 3.000 menciones, el cantante anuncia nada más y nada menos una nueva gira de conciertos para terminar este año 2023 e iniciar el año 2024 una vez más sobre los escenarios. Ya se han hecho virales las primeras reacciones por parte de los fanáticos, mientras que otros los nombres como el de Shawn Mendes, al igual que el de Taylor Swift, quien estrenó su película el pasado fin de semana, cierran a esta hora lo que está haciendo tendencia en redes sociales. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. No queríamos dejar pasar la oportunidad, y es que la guerra entre Israel y Gaza ya ha generado la primera crisis diplomática en América Latina. Se trata del gobierno de Gustavo Petro. La última hora que tenemos sobre este particular es que Israel tomó acciones, condenó los señalamientos antisemitas de Gustavo Petro y detendrá exportaciones del sector seguridad. El gobierno citó a la diplomática Margarita Manjarres con el fin de expresarle su molestia por las posturas en que han calificado de antisemitas. Y es que Gustavo Petro respondía a Israel y confirmaba que está dispuesto a suspender relaciones con el pueblo judío. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación? Me parece, José Ángel, que es un asunto que el presidente Gustavo Petro no ha sabido manejar. Se ha dejado llevar por los impulsos. Un presidente debe tener suficiente tacto y moderación, si bien es cierto que cada quien tiene su posición ideológica, Pero un tema tan complejo como el de Israel y Gaza, donde uno encuentra que hay razón por parte y parte, pero que de ninguna manera, en principio, ni de un bando ni del otro, se puede acabar con la vida. Eso es inaceptable. No hay ningún pero, ¿ya?, para condenar eso. Y sobre todo cuando nos ceñimos al derecho internacional humanitario. Pero que de ninguna manera, insisto, podemos darle cabida al terrorismo. No podemos tampoco a estas alturas del partido, como se dice popularmente, colocarnos pues o darnos golpes de pecho como adalid de ciertas reivindicaciones a costa quién sabe de qué. Está midiendo lo suficientemente el presidente Gustavo Petro las consecuencias de estas posturas y de estos desafíos, ¿ya? ¿Has dispuesto a romper relaciones diplomáticas? Hombre, si llegó como un pacifista retomando las relaciones de un país como Venezuela, ¿cómo es que ahora va a romper relaciones diplomáticas con Israel? Un país que, guste o no, tiene ciudadanos, relaciones en todo el mundo, ¿no? Estamos estrechamente relacionados con Israel. Gustavo Petro, que, oye, la semana anterior José Ángel llegó a batir récord, publicó más de 100 tweets en un solo día, impresionante. Y ahora pues el asunto parece que se está saliendo de las manos, porque ya Israel, oye, ojo, que esa iniciativa de Gustavo Petro, dispuesto a romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Ya para esto no son mensajes de paz los que se requieren? Cuando se habla de romper relaciones diplomáticas, en ningún momento estamos hablando de paz, ¿no? En lugar de contribuir con la concordia, la mesura a nivel internacional, que se puede perfectamente adquirir esa posición, pues no, lo que hace es avivar un poco más la polémica. De hecho, el grupo Hamás ya ha mencionado a Gustavo Petro en sus trinos. Ya, se lo agradecía a autoridades palestinas que se han mostrado críticas con Israel, pues han encontrado en la voz de Gustavo Petro pues una representación, un apoyo. Repito, el tema muy complejo, José Ángel, encontramos hoy. Yo creo que a este extremo no se había llegado. Bueno, ya tenemos el caso, evidentemente, de Nicaragua con